minutos llega Sound City Extra, pero por ahora estaba por aquí revisando cuáles son las 10 canciones de One Direction con más reproducciones en plataformas de streaming hasta octubre de 2016. Y la número 4 es justo esta, que se llama Drag Me Down. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so. Qué gran proyecto este de G. Lewis, tremendo para iniciar la semana con Sound City Extra y canciones como Lifetime sonando al aire en Sound City Extra. Y Catalina Blanco, te tengo una propuesta, hablemos de comida. No hay nada más rico en este mundo, nada, escúchese bien, no hay nada más rico que comer. Eso es cierto. Es el placer más grande de todos. Ustedes van a decir, no el placer de hacer cositas con la pareja, no el placer de dormir, no. Comer es el mayor placer del mundo, Catalina Blanco. Y hay un medio, como una organización especializada en calificar oficialmente los platos de comida y los distintos tipos de plato. Ese medio se llama Taste Atlas, esa organización. Y, por ejemplo, recientemente, en los top 100 mejores platos del mundo, ubicó a la lechona de número 1. ¡Vamos! Y así como está el top mejores platos, también está el mejor top mejores bebidas, top mejores postres y también top mejores panes. En alguna ocasión, el pan de bono se ubicó en el pan número 1 del mundo, según Taste Atlas, y ya salieron ahora con la nueva publicación super actualizada de los mejores panes del mundo. Y pues, evidentemente el pan, siendo un alimento universal, merecía este listado. ¿Cuáles salieron de top en los mejores panes del mundo? Pues Taste Atlas, actualizando su ranking con base en calificaciones a usuarios de marzo de 2025, dijo que de 26.536 valoraciones, 17.486 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. La corona esta vez, y la número uno, se la llevó el Nan de mantequilla y ajo. ¡Qué rico! Con una puntuación de 4.7 estrellas sobre 5, y se trata de un pan originario de la India que se elabora con harina, levadura química, sal, azúcar y dahi. Una vez horneada la masa en horno tandoor caliente, se saca el naan dorado y se unta con mantequilla y luego se le añade ajo picado. Es como una tostadita de pan espectacular. Nosotros viendo acá la foto, podemos ver cómo nos estamos antojando. Y en segundo puesto vuelve a quedar la India, esta vez con un pan llamado Arimsaki Kulcha. Uy. Con un puntaje de 4.7, este alimento relleno de patata, cebolla, requesón y especias se llevó el segundo lugar. Y en la tercera posición es para Turquía con el Karsamba Pidesi, que es un pastel originario de Turquía conocido por su textura suave y que es un elemento que le otorgó también una calificación de 4.7. Ahora hablemos de cómo le fue a Colombia, porque esta vez el pan de bono, pues sigue... ¡Uy, qué rico un pan de bono! Pidamos no, es que uno. No puedo decir esta noticia sin antojarme. Pidamos uno, Catalina Blanco, ya tocó. Ya tocó, vean, sigue posicionándose en los primeros lugares de la lista. En esta oportunidad, este manjar tradicional colombiano elaborado con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y azúcar, se ubicó en el quinto puesto con una puntuación del 4.6. Más adelante en el listado aparece la icónica almojábana. Este manjar, que se hace también con queso blanco, con cuajada y harina de maíz, obtuvo una puntuación de 4.4, dejándola en el puesto número 32. Y en el puesto número 44 vuelve y aparece Colombia, esta vez con otro pan, que es el pan de queso, con una calificación por parte de los usuarios de 4.3%. Yo creo que este hito deberíamos celebrarlo de verdad. Por favor. Brindando con un buen pan de bono, con una almojábana, con un pan de queso. Y sobre todo escuchando esta canción de Justin Bieber, que es perfecta para esta noticia de comida. Se llama Yummy. Destapábamos el Changes de Justin Bieber, su quinto disco, con Yummy aterrizando en la nación de más música. Catalina Blanco, y nosotros regresamos con nuestra pregunta del día a través de arroba la X más música. Hoy hablando de redes sociales, ¿cuántas horas al día está pasando en redes en estos momentos? Y debo decir que por las respuestas de nuestros oyentes de la X me preocupa el tiempo que estoy pasando yo, porque digo, estoy pasando demasiado tiempo. Por ejemplo, mira, Calle Zenia Zapata nos dice, trato de que sean 2 horas. ¿Qué? 2 horas, dice. Ahora mi mayor preocupación es que escucho la X en casi todos sus programas entretenidos. Y Lili le responde, me da fomo no escucharlos a veces porque tengo reunioncitis laboral. Ay, lo siento. La entiendo. Sí. También pone por ahí Ernesto, 6 horas. Dicen, 3 horas, Erika Ariza, 45 minutos. No. 3 horas ininterrumpidas, pone por acá Luis Fernando. Lili dice, dice el celular que 1.5 horas en redes sociales, de esos 50 minutos en WhatsApp, y de esto yo calculo que media hora es laboral, entonces el scrolling es una hora pasadita, no está tan mal, de acuerdo, no está tan mal. También pone Laura, estoy tratando de pasar menos tiempo en Instagram, normalmente lo miro todo el día, entiendo a Laura, yo mira soy que mal. Estaba hablando hace unos días con una amiga que está intentando hacer un detox de redes y ella me decía, si yo tengo las aplicaciones en el celular, es imposible no entrar, así que su modo de actuar es eliminarlas, claro, no sé, por una semana, por tres días, para evitar hacerlo, pero es terrible que uno no pueda hacerlo si tiene la aplicación. Totalmente, ahora, hay herramientas en algunos celulares que te permite poner alertas de tiempo. Cuando el celular reconoce que ya llevas más del tiempo que tú le pusiste, te manda una alerta y te aparece, ya tú habías indicado que solo esta aplicación se puede usar 20 minutos. Recomienda cerrarla y te sale el botón para que la cierres. Ya, tú la puedes hacer desde tu celular en estos momentos. Y te sale como el tiempo que te puede delimitar el mismo celular para que te mande una alerta de que ya excediste el tiempo base que le pusiste en la en los ajustes. También por ahí pone Santiago Borges, máximo 3 horas, más por los Reels y porque nadie me habla por redes. También Georgie, estoy de acuerdo con Georgie, dice, las 24 horas del día, restar el tiempo del baño, del sueño. Ni siquiera, porque cuando uno va al baño, también está usando. ¿Tú te llevas el celular al baño? Por supuesto, Catalina Blanco, tengo que entretener. Por eso es que los hombres se demoran 3 horas en el baño. Sí soy. Entro al baño, uno se podría demorar fácilmente 5 minutos, pero no. 3 minutos, pero no. Se me olvida incluso lo que estaba haciendo antes de entrar al baño porque me quedé 3 horas viendo unos memes del Chavo en portugués. No, Catalina Blanco, no señora, yo solo veo... Mandando memes, ya sé desde dónde me envían los memes. Por supuesto, y ese es el momento, mis amigos saben que cuando yo les respondo WhatsApp o les respondo los mensajes, es porque estoy en el baño, me porque preocupa. Ese es mi momento perfecto para sentarme y decir, oiga, debo responder los chats de la gente porque siempre Catalina Blanco... Mis amigos se ponen bravos porque me les puedo demorar un mes en responderles. Entonces ellos saben que tienen que aprovechar esa ventana de tiempo en el que les respondo para compartirme toda la información. Todos. O sea, por ejemplo, te voy a decir un momento, ¿cuántos chats de WhatsApp tengo, por ejemplo, sin responder? Ponle un número. 120. 330. Uy, no. En este momento. No, Alejandro Gadari, no. En este momento. Así que ya te puedes dar cuenta y por eso lo seguimos leyendo a través de @la_x_más_música. ¿Cuántas horas al día están pasando en redes en estos momentos? Que nos cuenten. ¿Cómo ha sido ese proceso de pronto reducirlo? Uh-huh. ¿O cómo ha sido ese proceso de pronto aumentarlo por temas de trabajo, por temas de creación de contenido? Ya sea que usted se dedique a eso, ya saben que todas sus respuestas serán leídas a través de @la_x_más_música. Y ya que hablábamos de TikTok, que es uno de esas aplicaciones que nos hacen subir esa estadística de horas en redes al día, pues la primera vez que escuchamos el término TikTok no fue precisamente por la aplicación, sino por Kesha en esta canción. Catalina Blanco, una canción que originalmente le pertenece a la Steve Miller Band, lanzada en el 73, pero que en 2004 Fatboy Slim, el rey del Big Beat, le hace su reedición y su versión un poco más electrónica. Esto se llama The Joker y suena al aire en Sound City Extra. Y como dato curioso, si te pones a analizar la línea de bajo, es la misma que utiliza Shaggy en su canción Angel. Uy. Dato de cóctel. Sí, tienes toda la razón. Oye, otro dato de cóctel es que tenemos un cumpleaños especial porque un 17 de marzo, pero de 1990, nacía Andrew John Hozier Byrne, conocido artísticamente como Hozier. Lo tuvimos el año pasado presentándose por primera vez en Colombia. Este año regresa presentándose ya solito también en nuestro país. Es un cantante, músico irlandés que se hizo muy famoso por una canción llamada Take Me to Church en 2013. Y muchos pensamos en ese momento, bueno, esto fue un one hit wonder, aquí no pasó nada más. Pero resulta que él vuelve a revivir su carrera musical, presentó el Unreal on Earth con canciones bien exitosas que lo han vuelto a hacer destacar, mezclando algo de rock, de indie, de blues, de soul, así como esta que se llama Nobody Soldier, con la que hoy celebramos sus 35 años en esta esquina de la nación de más música que tiene al aire Sound City Extra.